Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Colectiva. Zumba La Tumba. Che Barraca. La Colectiva. La Retaguardia. Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. You know I've been watching you. 11:33, continuamos en el Enredando las Mañanas desde el estudio de Radio Pueblo. Disculpa. ¿De qué te reís tanto? Me resulta muy gracioso que acabas de preguntar la hora y salimos al aire y vos digo, anunciando la hora. No. El portador de la hora la está preguntando a otro. Claro, es que hace falta un reloj aquí en la radio, ¿no? En realidad hace falta ponerle pila al reloj. Ah, ¿y el reloj? Ahora hace falta un reloj. Le pasamos a toda la gente que nos está escuchando, se pueden comunicar con nosotros a www.rnma.org.ar o si no a través de Facebook, nos buscan Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, pueden seguir nuestra noticia, comentar, publicar y hacer lo que ustedes quieran. Continuamos con el programa. Vamos, ¿le parece? A la próxima entrevista, así es. Nos vamos a entrevistar con Matías Cremonte, quien estaba llevando el caso Orellana, un caso que para sorpresa o para conmoción, podríamos decir, termina restringiendo la Corte Suprema el derecho de huelga a los sindicatos solamente. Matías, ¿nos estás escuchando? Hola, buenos días, sí, acá estoy, ¿qué tal? Bien, ¿podrías comentarnos cómo se ha llegado a este fallo? Sí, en realidad se trató de un conflicto colectivo allá por el 2010, donde una serie de trabajadores del correo oficial, particularmente de un establecimiento, de un centro de distribución, que queda en la localidad de Monte Grande, ahí cerca de Seiza, en la provincia de Buenos Aires, que estaban en un conflicto porque el sindicato estaba negociando un convenio colectivo o un aumento salarial que no incluía unas peticiones que ellos habían planteado. Bueno, algo cotidiano en el mundo del trabajo y de las relaciones sociales. Lo cierto es que un grupo importante de trabajadores son despedidos por la empresa con un telegrama que dice que por haber realizado asambleas en el lugar de trabajo son despedidos. Entonces se inicia un reclamo judicial por parte de ATE, porque estos trabajadores eran afiliados de ATE, y se logra la reinstalación, porque obviamente se trató de un despido discriminatorio. Nadie puede despedir a un trabajador porque está ejerciendo un derecho, como es el derecho de reunión o el derecho de asamblea. Se gana en primera instancia y se gana en segunda instancia. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo también nos da la razón y ratifica que estos trabajadores fueron despedidos discriminatoriamente y por eso correspondía reinstalarlo en su lugar de trabajo, o sea, despidos nulos. Y entonces la empresa apela, recurre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es quien toma el caso, quien convoca a una audiencia pública el año pasado, para el mes de septiembre, tal vez lo recuerden, y que finalmente dicta su fallo la semana pasada, donde dice que el titular del derecho de huelga es el sindicato, con personalidad gremial o con simple inscripción, pero no los trabajadores en forma individual. De algún modo eso es lo que dice. Pero, para terminarles, digamos, la historia del fallo, lo cierto es que sobre el despido discriminatorio, sobre la situación puntual de Orellano y otros trabajadores despedidos, la Corte no se expide. La Corte simplemente se expide acerca de quién es el sujeto titular del derecho de huelga. Si los trabajadores en forma colectiva, digamos, en forma individual, pero sumados ellos al margen del sindicato, o si solamente a través del sindicato, y la Corte entiende que es a través del sindicato exclusivamente. Un fallo totalmente repudiable, porque no es real, más allá de la opinión que tenga cada uno, no es eso lo que establece la Constitución Nacional. El artículo 14 bis dice que es un derecho de los gremios, pero no entendiendo a los gremios como sinónimo del sindicato, sino expresamente está aclarado en el diario de sesiones y en las discusiones en 1957, que dice, no, nos referimos a una pluralidad de trabajadores y no solamente al sindicato. Bueno, la Corte hace una lectura totalmente opuesta a la de la Constitución. Eso es lo lamentable realmente, ¿no? Matías, ¿qué impacto puede tener esto en las distintas luchas sindicales, salariales, en general, en los distintos conflictos laborales a lo largo del país? Bueno, empecemos por la voluntad de la Corte. Es decir, yo creo que la Corte Suprema dicta este fallo en este momento con esa interpretación, obviamente porque se da en un marco de conflictividad social, en un marco de política de ajuste, regresivas y demás. Entonces, un poco atajando esa situación, responde como ordenando la situación y dice, bueno, que toda la conflictividad social pase solamente por los sindicatos. Eso es totalmente regresivo, eso es una muy mala noticia, si se quiere, para los trabajadores en general. Sin embargo, su efecto práctico creo que está un poco limitado, porque, por ejemplo, ocurre normalmente que cuando hay una discrepancia entre la comisión interna y los delegados con el sindicato, por ahí van a la huelga a la comisión interna y uno puede entender, no, solamente debiera hacerlo el sindicato. Sin embargo, yo creo que la comisión interna y los delegados son parte del sindicato en el lugar de trabajo. Con lo cual, ya una primer lectura un poco más fina nos permite decir que no van a ser, no es contrario a lo que opinó la Corte, una huelga convocada por delegados o por comisiones internas. Yo creo que lo más grave que ataca el fallo es, por ejemplo, aquellos lugares donde hay un sindicato en formación. Entonces, un grupo de trabajadores decide conformar un sindicato y seguramente va a la huelga por distintas razones, porque así es la historia del movimiento obrero. Primero hay conflictividad social, primero hay huelga, y luego finalmente eso deriva a veces en la conformación de una asociación, de un sindicato. Entonces, en la medida que la Corte dice no puede hacer huelga hasta que no haga el sindicato, bueno, un poco invirtió la relación histórica entre organización y huelga. Eso yo creo que es lo más grave y el mayor impacto. Y después, por supuesto, si hay grupos de trabajadores que fuera de un sindicato o una comisión interna quisieran ir a la huelga, se va a dar esta discusión también, porque la interpretación de la Corte es bastante restrictiva en ese sentido. Claro. Matías, y teniendo en cuenta, bueno, este fallo y sumado también a las otras partes legales de la criminalización de la protesta, teniendo en cuenta la ley antiterrorista y el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, ¿qué nos quedaría a los trabajadores que queremos hacer una manifestación, al menos, bueno, desde tu punto de vista? Yo creo que, en esto hay que tratar de ser un poco más, no creo que sea correcto, yo soy abogado, pero bueno, no creo que sea del todo correcto enfocar el análisis desde el punto de vista de la legalidad. Es decir, por supuesto que no es lo mismo la conflictividad social en un marco de legalidad o en un marco de restricción o incluso ilegalidad. Siempre es preferible desarrollarse en el marco de la legalidad. Sin embargo, la historia de las luchas sociales demuestran que siempre ha habido conflictividad, siempre ha habido huelga, y eso, y para eso no importó si había una jurisprudencia restrictiva, si había una ley complicada, si había una política un poco más represiva. Siempre por delante se pone la lucha contra determinada política o contra determinada situación concreta, puede ser un aumento salarial o cualquier otra situación, que la posibilidad, que el análisis acerca de si está permitido o no está permitido. Te repito, es preferible hacerlo todo en un marco de legalidad, pero vos ponés el ejemplo o nombraste el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich. No tuvo ningún tipo de aplicación concreta, se intentó aplicar y no se pudo aplicar. Por delante vieron la manifestación de todos modos, tuvieron que salir a explicar que en realidad no corresponde, pero no corresponde. Bueno, tuvieron que hacer alguna pirueta discursiva para no decir, bueno, no, hicimos algo que nadie quiere cumplir. Un poco va a pasar eso, me parece a mí. Un poco, de todos modos va a seguir habiendo lucha, de todos modos va a seguir habiendo conflictividad, y esto indudablemente no es una buena noticia, pero tampoco creo que sea algo que pueda ponerle fin a la reacción de los trabajadores. Matías, en el terreno estrictamente legal, al haber sido un pronunciamiento de la Corte, ¿significa que se han agotado todas las instancias y esto es, digamos, una última opinión? A ver, primero, sea una opinión definitiva o sea que haya más instancias, siempre estamos hablando del caso en concreto, ¿no? Es decir, del caso Orellano. La Corte Suprema opina algo y lo que opina no es obligatorio para todos los jueces del país y otras instancias. Es una opinión que es importante, por supuesto, la del máximo tribunal, pero no es como otro sistema donde ya de ahí pasa a ser obligatorio, de aplicación obligatoria para todas las instancias y tribunales inferiores. Eso no es así. Perfecto. Ahora, en el caso concreto, lo que ahora corresponde es que el expediente vuelva a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde debe dictar un nuevo fallo, de acuerdo, sí, en este caso, a lo que la Corte dijo. Pero ahí es lo que planteaba al principio, de que no está claro que deba entonces la Cámara ahora decir que el despido no fue discriminatorio, porque en el estricto caso de Orellano y de ese conflicto colectivo en el correo, sí había habido un sindicato que convocó a la asamblea de la medida, que era ATE, con lo cual no tengo claro que la Cámara pueda decir tan fácilmente, bueno, la huelga fue ilegítima, los trabajadores están legalmente despedidos, deben, digamos, debe ratificarse el despido. Creo que no es tan fácil. Pero si lo hiciera, la instancia queda la instancia internacional, y no hay ninguna duda que vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana, porque la mayoría de los tratados internacionales que son ley en nuestro país y tienen rango constitucional, o sea, son tan constitución como la Constitución misma, dicen que la huelga es un derecho de los trabajadores y no exclusivamente de los sindicatos. Entonces, por supuesto que hay que seguir peleando porque eso se revierte, esa interpretación. Perfecto. Otra pregunta, Matías. Se situaba, y creo que vos lo comentabas al principio, se puede situar esto en una especie de contexto general, ¿no?, de avanzada sobre los derechos de los trabajadores. En tu experiencia, ¿puede suceder dentro del ámbito judicial, puede suceder una avalancha, digamos, de casos en este contexto de que avancen en contra del derecho de los trabajadores? Sí, digamos, no es ilógico pensar eso, pero tampoco conflictos, huelgas, asambleas, quintes de colaboración, es decir, todas las variantes que tiene la conflictividad laboral se da todos los días. Claro. Y no todas llegan a la instancia de la justicia, muy pocas llegan a la instancia de la justicia. En general, cuando un conflicto se pierde y eso deviene por ahí en algún despido o muchos despidos, termina judicializándose, entendiendo que los despidos fueron ilegítimos y demás, pero lo más común es que se dirima todo esto en las instancias naturales de la conflictividad social, que es el Ministerio de Trabajo, las conciliaciones y los acuerdos y la negociación, que eso es lo que ocurre realmente todos los días. Claro. Es muy excepcional que esto termine discutiéndose en el ámbito del Poder Judicial. Entiendo la pregunta y supongo que puede ser que, hablando mal y pronto, esto envalentone a algunos empleadores o empresarios que digan, bueno, ahora cada huelga que haya, si no está convocada de tal manera, yo la puedo cuestionar. Pero tampoco es tan sencillo, porque cuando hay un conflicto colectivo, lo que prima en general es la necesidad de resolverlo, y no de ganar hasta las últimas consecuencias, ¿no? Difícilmente un empleador diga, hecho a todos, total, lo gano en la corte después, y embarque su realidad productiva en una situación de conflictividad permanente. No es lo más común. Claro, perfecto. Una pregunta ya respecto a lo específico del caso, porque, bueno, ya han pasado varios años desde que se inició el conflicto. ¿Cómo ha llevado su vida laboral Orellana en todo este tiempo? Perfectamente. Todos los trabajadores despedidos del correo que fueron reinstalados por una orden judicial, como contaba al principio, ¿no?, en las instancias anteriores de la corte, sí, fueron reinstalados y trabajan normalmente como lo hacían hasta entonces. Es decir, no eran trabajadores conflictivos, no era una célula subversiva dentro del correo, eran trabajadores normales que en determinada situación de descontento reaccionaron porque había una forma de contratación muy precaria y no renovaban los contratos y demás, y de hecho lo terminaron ganando eso. O sea, y ya están trabajando. Sería muy traumático, por ejemplo, que ahora la empresa, el correo, diga, bueno, entonces yo voy a volver a despedir a esos trabajadores porque la corte me autorizaría. Repito que no creo que la corte lo autorice. Falta lo que diga la Cámara, y entiendo que no es aplicable puntualmente a ratificar los despidos, pero tampoco creo que el correo diga, no sería razonable que diga esto, porque siguieron trabajando de la mejor manera, sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de conflicto, más allá de lo normal, en las ocasiones que hay que se da la conflictividad en todos los lugares de trabajo. Y una pregunta más sobre el fallo este de la Corte respecto a la composición misma de la Corte, porque vemos que el fallo lo emite una Corte totalmente disminuida. Desde tu punto de vista, ¿es necesario que la Corte llegue a la cantidad que debe tener de miembros? Sí, una Corte de 3 miembros, desde ya que por lo menos es cuestionable la legitimidad de todos los fallos que está diciendo. Nosotros lo dijimos, y en esto voy a ser sincero, era más bien una cuestión, si se quiere, táctica que una cuestión de fondo, pero okay. Nosotros, previendo que la Corte diga lo que diga sobre la huelga, iba a ser restrictivo, digamos, siempre preferible que no se diga nada de la huelga, aunque se diga algo, porque aunque lo que se diga sea progresista, por así decirlo, termina encorsetando algo que no necesariamente tiene una definición y una forma de desarrollarse. Entonces, nosotros intentamos que la Corte no diga nada. En ese sentido, planteamos que no podía dictar el fallo con los jueces que tenía. Planteamos, justamente vinculado con la pregunta anterior, planteamos que ya estaba consentido el fallo anterior, porque el Correo había reinstalado a Orellano y al resto de los trabajadores. Pero bueno, la Corte evidentemente quería dictar el fallo, tomó la decisión política de dictar el fallo que dictó, y luego lo justificó jurídicamente bastante pobremente, hay que decirlo. Pero bueno, intentó justificar esa decisión política para por supuesto, en este momento, como decíamos al principio, creía necesario dictar, opinar al respecto. Pero no, por supuesto que la Corte no está legitimada, creo yo, con 3 miembros para dictar fallo todavía, y así lo hicimos saber, ¿no? Claro. Hablabas recién del contenido político del fallo de la Corte. Y hay un en el imaginario colectivo, o por lo menos dentro de lo que nos enseñan, se habla del poder judicial como un poder independiente de la política, independiente de la coyuntura política, y por lo que vos venís mencionando, es evidente que esto no se da de esa manera. No, la Corte es un poder político. La Corte, los 3 poderes del Estado pertenecen al Estado y son políticos. Por ahí no son partidarios, claro, pero son parte del Estado. Hay una interrelación entre los 3 poderes que está en la Constitución, que es permanente. No es que el único que controla los poderes es el judicial. También hay incidencia al resto de los poderes en el poder judicial. Y bueno, esto es una maquinaria pensada en determinado momento del siglo XVII y XVIII, en la Constitución de Estados Unidos, la de Francia, en la que se inspira nuestra Constitución, que tiene una serie de controles recíprocos. Pero es un poder absolutamente político, nombrado por representantes políticos del Congreso y demás. Y también hace política, hay que decirlo, y lo sabemos cuando dicta un fallo. No todos los fallos se ajustan a lo que dice estrictamente. Todo tiene una interpretación u otra. Y claro, esta es la demostración más palmaria desde el punto de vista del derecho colectivo del trabajo. Claro. Bueno, agradecemos la entrevista. La verdad que nos parecía muy importante poder conversar con vos respecto de la importancia y el impacto de este caso. Y bueno, y seguramente, y esperemos, el caso, como vos decís, no va a tener tanta implicancia, producto de que, bueno, de que estamos en la calle y que cada vez somos más los que estamos resistiendo estos embates de la derecha, ¿no? Yo estoy convencido, pero bueno, lo veremos con el devenir del tiempo. El agradecido por la entrevista soy yo, y quedo a su disposición para cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Chau, chau. Muy bien, ahí pasaba Matías Cremonte, quien nos comentaba sobre el caso Orellana, pero también hacía alusión a todo el proceso, ¿no?, que llevó a desembocar en este fallo por parte de la Corte Suprema, y también queda en claro cómo esto no es algo que necesariamente deba generalizarse para el resto de los ámbitos laborales, sino que corresponde a este caso en particular. Pero como también decía, en un clima de crisis y de conflictividad social, bueno, esto, la organización de los trabajadores, no necesariamente desde el gremio, va a continuar. Así es, la verdad, bueno, que tuvimos una mañana bastante cargadita, varias con entrevistas. Todas las noticias que vimos, me terminó convenciendo Cere. No arrancamos bien el segundo semestre. No, la verdad que tenías razón, Cere. De todas maneras, si aún no están convencidos, más allá de lo que yo podría haber dicho o dije, ustedes vamos a salir de acá de la radio. Bueno, cada uno va a subir al colectivo y todo eso para volver a casa. Y seguramente nos vamos a dar cuenta en la cara de las personas, de sus comentarios. Pero entonces, etcétera, ¿cuánto etcétera, más hay que esperar ahora, a partir de ahora? Y algunos cuantos semestres más, supongo. ¿Un par de años? Y muchos. Lo eligieron por 4 años. Ahora la verdad es que si sigue así, en cualquier momento hay un helicóptero esperando. Bien, bueno, como decíamos, tuvimos una mañana bastante cargadita. La verdad que nos dimos cuenta de que Macri nos mintió. En seis semestres nos prometió la ola de la alegría, que todo iba a estar bien, de que iba... los precios iban a bajar, pero nada de esto pasó. En 6 semestres dijo, ¿viste? Él ha retomado el discurso macrista, ¿viste? Y entonces nos está empieza deslizando. A cambiar, ¿viste? Claro. Porque, sí, primer semestre, después de acá un año, de acá después 2 años. 6 semestres. Y ahora son 6 semestres. Es mucho eso, ¿no? Y es bastante, es bastante. Es bastante porque se ha pasado un semestre. Todavía queda. Me contaron que los vieron marcando el calendario, tachando día por día hasta llegar a hoy. Posta, yo tengo mi casa y voy tachando día por día. Sí, pero eso es porque nosotros nos cobrábamos. También. Un elemento importante también dentro de esta avanzadilla, ¿no?, de la derecha, y bueno, y lo que veníamos comentando respecto, medio en broma, medio cínico, respecto de las acciones del gobierno. Y es que ya para cerrar, no solamente se ve este clima de conflictividad y el desvío por parte del gobierno, ¿no?, y el echar leña al fuego, no solamente es algo que vemos desde los sectores populares. La misma derecha empieza a ver que este es un rumbo de colisión. Y a mí me llamó la atención a Babi... Justamente sí, eso te iba a decir. Exactamente. Él mismo diciendo, yo te voté Macri, ahora, pero ahora me alejo. Porque efectivamente se asustan, digamos. Ya tienen experiencia de qué pasó cuando apretaron mucho a la gente. Y saben que van en ese rumbo de colisión, ¿no? Así es, y como dijeron varios de los entrevistados de hoy... Esta lucha se gana en la calle, organizándonos, estando y militando esos espacios, y también desde los medios de comunicación. Hoy nos tenemos que fortalecer, crear más redes, porque los medios hoy están a favor del gobierno, no salen a decir mucho. Entonces el rol de los medios comunitarios, alternativo y popular, hoy se vuelve fundamental. Así es. Bueno, nos retiramos entonces por el día de hoy, y nos estaremos encontrando en la próxima semana del segundo semestre. Ah, no sé. siempre la...